solo tú que juegas al amor sin importarte nada. Te sientes amada, te sientes deseada, pero en realidad no vale de nada. A ti te gusta salir con él porque lujos te da. Suplente, tienes que darte cuenta. No quiero verte más con él porque me lastimas. No quiero verte más con él, quiero que seas mía. ¿Dónde está tu orgullo, amor? ¿Dónde está tu corazón? Él te necesita para hacerte el amor una vez a la semana. Palmas arriba todos, grabando en vivo, con garra de amor. Tú, tan bella solo tú, que juegas al amor, sin importarte nada. Te sientes salvada, te sientes deseada, en realidad no vale de nada. A ti, mi amor, te gusta salir con él porque lujos te da, tu vida es deprimente. Pero él no te ama, tú no le interesas, eres la suplente, tienes que darte cuenta. No quiero verte más con él porque me lastimas. No quiero verte. Para hacerte el amor una vez a la semana.